Es imposible que lo que mucho vale no cueste algo, pero considera si es mejor abandonarte tú mismo o abandonar algo que te pertenezca. Sacude el yugo. Mejor sería romperse el cuello de una vez que tenerlo siempre cargado. Mi Gym en Casa, episodio 256. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, todos esos temas que tienen que ver con el cómo vivir, ese asunto sencillo en la teoría pero un poquito más complejo en la práctica. Soy Sergio Catalán de la web migymencasa.com. donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material. Para los que empezáis de cero, tenemos las rutinas sin material, simplemente nos hace falta una silla y una mesa que podemos encontrar en la cocina de casa. Este mes ya tenéis otras tres rutinas nuevas, con esto ya tenemos 9 semanas de entrenamiento, cada mes voy metiendo 3 rutinas más. Para los que ya tenéis algo de nivel, que habéis hecho algo de ejercicio, tenemos en principiantes el plan de calistenia básico, por donde empezar en este mundillo de la calistenia, con flexiones, zancadas y remo invertido, con sus cursos correspondientes que os van a ayudar a entender mejor la técnica, errores más comunes y progresiones de los ejercicios. Como complemento a esto, entrenamiento aeróbico, plan para empezar a correr, o el curso de comba básico, que ahora en veranito la verdad que viene muy bien, cuando hacen este sol ahí de justicia. Pues si por horarios no podemos correr a una temperatura que sea compatible con la vida, pues podemos ponernos a la sombra y en 10 minutitos hemos acabado nuestro entrenamiento. El plan de entrenamiento de cardio también nos sirve para otro tipo de ejercicios, por ejemplo, máquina de remo, también nos valdría para nadar, así que podéis utilizarlo en diferentes disciplinas. Para los intermedios tenemos el plan de calistenia intermedio con dominadas, fondos en paralelas y subidas al cajón, también con sus respectivos cursos, y también tenemos el curso de pino si os apetece incluir esta habilidad gimnástica en vuestro entrenamiento. Como complemento a esto, también tenemos el curso de comba intermedio, un nivel un poquito superior, y el de burpees, que aunque está a este nivel intermedio, con el EMOM, con ese tipo de entrenamiento, podemos incluirlo aunque tengamos muy poca forma física. En la lección 6 y la planificación lo podéis ver. También curso de planificación básica para aprender a combinar estas disciplinas. Para los más avanzados, el curso de subir la cuerda, orientado especialmente a opositores, el plan de dominadas con lastre y la estrella de este mes, que es el que he publicado ahora en agosto, el plan para conseguir la dominada a un brazo. Ese ejercicio bastante bestia que sería pues de los más avanzados que podemos conseguir en calistenia de tren superior. Ahí tenéis cómo conseguirlo. Diferentes variantes de planificación en función de la precisión que queráis, también requisitos básicos, bien, en fin, todo lo que podéis necesitar para llegar a conseguir este movimiento. También tenemos movilidad y recuperación, movilidad básica, escapular específica para hombros y liberación miofascial para daros nosotros nuestros masajes nosotros mismos. Minimalismo, cómo empezar a liberar tus pies, y ahora que es veranito, si estáis en España, el curso de fabricación de huaraches. La alimentación, cocina, el curso de preparación de verduras para en un par de horas tener la verdura lista y envasada para toda la semana o incluso más. Pensamiento estoico, recibe una frase de Séneca todas las mañanas en tu correo o puedes descargarte algunas de las cartas de Séneca en PDF en plan bonito para imprimir. Y otros cursos, plan de material básico, os va a ayudar a colocar esa barra a los que empezáis en este mundillo, cintas de suspensión o TRX y curso de core básico. Todo ello, absolutamente todo, por tan solo 10 euros al mes, sin compromiso de permanencia, y tenéis un nuevo contenido todos los meses. De momento vamos a seguir sacando 3 rutinas todos los meses y un curso o plan nuevo cada mes. Además, como complemento a esto, tendréis acceso al podcast premium que elimina cualquier tipo de publicidad, esta intro incluida. Los que solo queráis los intereses del podcast premium desde iVoox, apoyando en el botón azul, desde 1,49 al mes, también tendréis acceso a esos episodios sin publicidad. Bien, además, tenéis mi soporte, contestaré personalmente a cualquier duda que tengáis. Ahora estoy haciendo el soporte